Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase otro, solo mis abuelos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, 101.8 de FM. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se lo diga, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Bienvenidas y bienvenidos a Tapar la Calle. Aquí estamos, el grupo de peques, preparadas y preparados para el día de hoy. Hoy hemos venido aquí a jugar en la radio. Por un lado, Víctor, muy bien. Por otro lado, aquí conmigo, Yasmina. Y por último, Yanira. Ahí está. Y Lucas, estamos por aquí. Decide. Lisa, Marcos. O Mateo, como quieran llamarme, porque tengo dos nombres, Marcos. Que no todo el mundo puede decir eso. ¿Qué? ¿También Mateo? También me llamo Mateo. Wow. Hay un niño que se llama Mateo en mi clase. Toma, qué guay. Y por detrás de la pecera, dentro de la pecera, perdón, tenemos a... Hola, hola, yo soy Cata. ¡Cata! Malta. Vamos. Y también está... ¡Marta! ¡Marta, que la quedo! ¡Marta! ¡Hola! ¡Genial! Y tú también, Cata. Aquí habéis llegado las primeras. Han llegado las primeras para preparar todo lo de la radio, porque hay un montón de cosas que preparar aquí, ¿verdad? ¡Es sí. verdad! Y un día fui sí, con porque, a la radio. Porque han llegado las primeras porque han ido más antes ellas. Han ido rápidas como el viento y lo han tenido todo sí. perfecto para y como que los aires. Y como los aires, para llegar nosotras y ya tenerlo todo montado, preparado y listo, ¿verdad? Sí, sí. Para hablar de un montón de cosas que hemos hecho hoy, por ejemplo. Hoy, ¿qué hemos estado haciendo hoy? ¿Os acordáis? Hoy. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos de... A ver, espera, nos lo va a decir Yasmina, a ver qué hemos hecho hoy. Hoy hemos leído un cuento. ¿Y cómo se llamaba el cuento? Que lo tenemos por aquí. El búho. Espera, que nos lo va a decir Yasmina. Y ahora, si quieres, nos hablas tú de qué iba el cuento, ¿vale? No sé cómo se llama. A ver, pues, Víctor. El muro en mitad del libro. El muro en mitad del libro. Y sube el agua. Anda, sube el agua. Sí. A ver, ¿qué sucedía en el cuento? ¿Nos lo queréis contar? Yo. ¿Nos lo quieres contar, Yasmina? A ver, ¿qué sucedía en este super cuento? Que, por cierto, el cuento de hoy nos lo ha contado una persona muy especial también, de la Gusantina. Sí. Que se llama Arancha, que ha venido a hacernos una visita. Arancha. Arancha. Arancha. Arancha. Como unos vídeos que veo yo que se llama Arancha. Pues ha venido y nos ha contado y nos ha descubierto este supercuento de, a ver, de un momento, me dejáis del muro. El muro en mitad del libro de John Agee. Y en este cuento, ¿qué sucedía, Yasmina? Pues había un... ¿Quién era? Bueno, ¿qué había en mitad del libro? Venga, ya sí. Un muro. Un muro enorme, y en un lado había... Un caballero. ¿Con una...? Escalera. ¿Y qué le pasaba al caballero? ¿Que intentaba saltar el muro? Para llegar hasta arriba. Para intentar ¡Marta! Repararlo, pero había resulta... un patito. Tú también, Cata, te he visto. Resulta sí. que se iba llenando de agua, ¿verdad? Sí. Y al final le salvan desde el otro lado del muro. Y después llegó uno muy grande. Y aún sigue el agua. Los tres mucho, mucho, mucho. Subiendo. El agua. Y aún a ver, sube el, Yanira, el ¿qué, agua. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba en el estaba libro? Subiendo el agua y el grande está poniendo la oreja. Está poniendo la oreja, ¿verdad? Para escuchar lo que había. Sí, para que hay peces. Había peces. ¿Y qué pasaba con los peces? ¿Os acordáis? Mirad, ¿qué se pasaba con los peces? Se los quería comer. Que venía un pez... El grande. Venía un pez más grande. Y después viene... Pez. ¿El qué habla? Otro es una pez. Ballena. Yo lo digo como yo quiera. Efectivamente. Otro pez. Le van a comer a otro pez. ¿Y el pez que es más pequeño se está dando cuenta? No. No sabe lo que tiene detrás, ¿verdad? Y de repente... No. Se le está viendo en la boca. Se le estaba comiendo. ¡Niam! ¿De repente? Sí, se estaba comiendo entero. ¿Y qué tal? ¿Os ha gustado el cuento? Sí. ¿Y después qué hemos estado haciendo? Donde se podía pintar lo que quedamos y yo estaba ahí he dicho a Marcos que me dé una hoja para que lo pinte. Y también has pintado en el folio gigante que hemos puesto en el suelo, ¿verdad? Era súper grande. A ver, Víctor, era súper gigante. A ver, Víctor, ¿qué ha dibujado en el folio gigante del suelo? Un arco iris y una lluvia que está goteando el arco iris y un sol. ¡Oh, qué chulo! ¿Y Yanira, tú qué has dibujado? ¿O no has dibujado nada? ¿O no te acuerdas? Un pez grande. Un pez grande. Digo, a lo mejor es secreto y no nos lo quieres contar. Podría ser. ¿Y tú, Yasmina, qué has dibujado? ¡Algo, que te mato! Yo he dibujado a una niña. ¿A una niña? ¿Y quién es esa niña? Harley Quinn. Ah, ¿quién es? Y a ti también, Víctor, te mato. ¿Por qué? Si en la Busantina sabéis que matamos a todas las niñas y a todos no los niños. No quiero. Sí, te lo voy a hacer. No ya, quiero. Ya. Sí. ¿Desde cuándo nos tratamos así en la Busantina? Por favor, vamos a siempre, tener que recordar siempre. Las normas de la Busantina. Es cuidar a las personas, ¿no? Claro, ¿cuál era la primera norma? Y a ti, a que te mato a ti también. ¡Que no! ¿La primera norma cuál era? Venga, dínoslas. Yanira, la primera norma. Solo la primera. Nos cuidamos a nosotras mismas, así. Nos cuidamos a nosotras mismas. La segunda... Nos cuidamos entre nosotros mismos. ¡Oye! Eso es, la segunda es que cuidamos a las demás personas... Y la tercera es que cuidemos el espacio. El espacio donde estamos, ¿verdad? Porque igual no son cosas nuestras. Claro, imagínate que vamos a la biblioteca como hemos ido hoy y de repente empezamos a tirar todos los libros. Y los libros que no podemos coger. Los libros porque, que... los juguetes, porque sí. Y los juguetes que son los de Medialixi no podemos jugar con ellos. Claro, porque son muy complejos, ¿verdad? Y hay muchas cartas que todavía no podemos jugar. ¿Y qué hicimos? Lo guardamos, ¿verdad? Y ya está. Muy bien, chiquis. Oye, y como ya llevamos un rato hablando, ¿queréis? ¿Os apetece que pongamos alguna de las canciones que hemos elegido? Sí, sí, sí. ¿Cuál queréis que pongamos primero? ¡Es que la Navidad! Sí, ¡el de Karim juega! Ponemos primero la de Karim juega. Que es una canción que nos pilla un poco fuera de época, pero como les gusta sí. mucho y han elegido las de ellas, pues... ¿Es la primera? Sí. Sí. Sí. La primera es sí. esta. Vito, no te rías. Es que me gusta esta canción. ¿Qué? Que me gusta Estamos esta canción. Estamos esperando. A ver... Dale. Ya casi la tenemos. ¿Preparadas, preparados? Sí. Pues vamos a escuchar la canción que han elegido las niñas y los niños que estamos aquí de la Gusantina de Peques. ¡Adelante! Seguimos en A Tapar la Calle, el programa de radio de las niñas y los niños de la Gusantina en Radio Topo, 101.8 de FM, cuando son exactamente las 19:45 y 10, 11, 12, 13, 14 segundos, y así vamos avanzando el programa. La canción que hemos elegido ha sido elegida por las niñas y los niños que estamos aquí. Especialmente la ha propuesto Víctor, que le gustaba mucho. ¿Y por qué has elegido esta canción, Víctor? Porque veo muchos dibujos de eso. ¿De eso qué es eso? Para las personas que no lo han visto. Kalim juega. ¿Kalim juega? Kalim juega. Kalim juega. Es que se parece. Kalim juega. Ah, genial. Alina. Está un poco, todavía no es Navidad, aún queda un poquito para la Navidad, ¿verdad? Queda que acabamos de salir. Uh-huh. Pero, bueno, ha sido una canción que a mí me ha gustado mucho. ¿A vosotros os ha gustado, chicas? A mí me ha encantado mucho. ¡Qué guay! A mí, bien, porque veo muchos dibujos de eso. Muy bien, amor. Y ahora Víctor también nos quería hablar de algo sobre la Navidad de este año, que no sé muy bien, ha dicho que es una sorpresa, no sé qué nos va a decir. ¿Qué nos querías comentar? Entonces, ¿qué? Que cuando sea Navidad, yo pediría algo muy guay. Que cuando sea Navidad, yo pediría algo muy guay. ¿El qué? Que cuando sea Navidad, pediría algo muy guay. Ah, muy bien. ¿Ya lo estás pensando? ¿O lo has pedido? ¿Lo pediste en las Navidades pasadas o lo vas a pedir en las Navidades que vienen? las navidades que vienen. Ah, y ya lo estás pensando, pero qué planificador, qué maravilla. Y yo también. ¿Ya estáis pensando en lo que vais a pedir? Y yo también. Yo voy a pedir una Nintendo Switch, un teléfono, oh, una tablet. Madre mía. Y... No, papá Noel. Y el reloj de Ben 10. Madre mía, pues sí que tiene que ahorrar Papá Noel y los Reyes Magos este año. Pues sí, es Papá Noel. Madre mía. ¿Y vosotras qué? ¿Ya lo estáis pensando también? Lo que yo queréis? Lo estoy pensando, pero... Pero no, yo ya lo tengo. Tenemos un montón de tiempo. Yo ya lo tengo. ¿Tú qué vas a pedir? ¿Ya lo tienes pensado? A lo mejor es secreto. Mm-hmm. Lo mío es secreto. Y lo mío. Lo tienes que decir. Sí, sí. No, no. Sí. Yo lo voy a dejar un poquito más adelante. Muy bien. De maravilla. Porque tengo que pensar un poquito más. Y Yasmina también nos quería hablar sobre algo de Halloween. Puede ser también un poco en otras fechas. Pero ¿qué nos querías contar sobre Halloween? He pensado un pinipón. ¿Qué nos querías decir ahora? Yo, a mí me encanta el Halloween... Porque ahí los disfrazamos y yo me disfracé de una bruja. ¡Qué guay! ¡Cómo me gusta el disfraz de bruja! Y yo era gatito. ¿Y Víctor, tú de qué te disfrazaste en Halloween? De Flash. ¿De Flash? Ya, es que soy Flash. Y además de Halloween, también hay otras fechas para disfrazarnos, que a mí también me encanta disfrazarme. Ah. ¿Cuándo nos disfrazamos también? Yo sí. En Halloween. ¿En Halloween y? Para pedir chuches. Yo sí. ¿Cuándo, Yasmina? En... Fue hace poquito, además. En la fiesta esta de... Carnaval. En carnaval, para claro. Pedir chuches. A mí me gusta mucho. Uh-huh. Que además el carnaval también lo celebramos en la Busantina, ¿verdad? Que vimos sí. A Cata de Brisara y al Marcos. ¿Nos visteis en la fiesta de la Busantina? Sí, sí. Y así no te rías, que me estoy poniendo nerviosa. ¿Y qué hago? Que se está poniendo nerviosa. ¿Por qué te estás poniendo nerviosa? Es que sí. Bueno, perfecto. Si necesitas alguna cosa, nos lo puedes decir, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para que no estés nerviosa? No lo sé. Bueno. ¿Que te den el teléfono o qué? Si quieres, mira... Para darle un tiempito, a ver si se te pasa el nerviosismo, vamos a recordar una cosa que es muy importante en la radio, que es un partido de fútbol que sucede este sábado. Sí, me han dado, en mi cole me han dado eso. Pero, es que ¿sabéis qué pasa? ¿Qué? Vosotras a lo mejor no lo sabéis, pero la Busantina tiene un equipo de fútbol. ¿En serio? Sí, tiene un equipo de fútbol, ¿sabéis cómo se llama? Sí, el Barcelona. Casi, tiene un poquito menos de presupuesto, pero estaba cerca, ¿eh? El nivel está bastante alto, así que pronto a lo mejor nos enfrentaremos al Barcelona. Se llama Calderete. Y este sábado juega a las 10:15 en el pabellón Tenerías contra el Sástago, que además va a ser un partidazo porque está bastante reñido. Así que muchísima suerte para el Calderete. En el pabellón Tenerías, donde vamos a jugar nosotras los martes, es de pues mi allí. Cole. Uh-huh. Efectivamente. Pues ahí van a jugar. ¿Les mandamos mucho ánimo al Calderete? ¡Sí! Venga. ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Ánimo, Calderete! ¡Vamos! Genial. Y ahora vamos a hacer también una pequeña pausa para poner la siguiente canción que han elegido las niñas y los niños de la Busantina, que en este caso es la canción. Patapalo, una versión bestial. Ya veréis qué chula. Se escucha. Patapalo. Una joroba se parece ya al monte Gurgú. Por la baranda, shi shi shi pu. Por la baranda, shi shi shi pu. de palo es de aluminio de Japón. Vaya temazo que acaba de sonar. Uy, que llevo los cables por la cabeza. Que acaba de sonar y que han elegido las niñas y los niños de La Gusantina, porque la canción de Patapalo es uno de los temazos que cantamos cuando nos vamos por la calle, ¿verdad? Patapalo. Sí. Es la que cantamos. Es parecida. ¿Nosotras sí. queréis que cantemos la canción que cantamos nosotras? Yo. ¿Cómo es la de ahora? Patapalo. Nos la tendremos que aprender para la próxima vez. Yo quiero cantar como la de normal, ¿Quieres que cantemos la normal? La normal. Venga. Venga, a la de tres cantamos la de normal. Una, dos y tres. Patapalo es un pirata malo que come pollo asado y bebe agua de mar. Cluc, cluc, Patapalo tiene un amigo loco. Un loro de colores, un loro singular, clac, clac, y su abuela, que es una calavera, le dice a Patapalo quién sería, quien se mueva, queda descalificado. Calavera, calavera, calavera. Y con esta canción vamos a tope ocupando las calles de toda la Magdalena. ¡Súper tope! ¡A tope! Oye, y todavía nos queda un tema para hablar, que además de estar aquí Marta, es un tema bastante ¡Marta! Guay, que es que los miércoles hacemos alguna cosita especial, ¿verdad? ¿Qué hacíamos los miércoles? Ciclería. ¡Ah! Irnos a la ciclería con Marta. Ah. Sí, a mí me gustó. A mí me gustó el saltar a la comba y estar jugando. Uh-huh. Y a mí me tocó ser la estrella, pero yo no quería porque yo otro día quería que sea y le dejé a Tresur que sea. Porque estaba llorando. Ya. Y porque le cuidaba. Súper bien, ahí genial. Y porque estaba llorando, Víctor. Está porque quería ser la estrella. Ya. Y así no habré que estoy hablando con Víctor. Es que la primera norma es cuidarnos a nosotros y también a otras personas. Y cuidar el espacio. Es verdad. Claro, hay que despertar las cosas. Muy bien, muchísimas gracias por cuidar tanto a todas las cosas y las personas que hay a vuestro alrededor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo cuidaba eso. Súper y cuidar, bien. Y cuidar a los demás. Súper bien. Sí. Oye, pues fijaos, nos lo estamos pasando súper bien, pero ya casi se ha acabado el tiempo. Nos quedan solo 5 minutitos. ¡Tienes poco! ¡No, quiero quedarme aquí a dormir! ¡Y yo también! Así que, no, ¡yo así me quiero quedar aquí a dormir! Podemos preguntar, pero no sé yo si nos van a dejar. ¿Hacemos un programa de 20 horas aquí? ¡Sí! Estamos 20 horas en antena. ¡Sí! Bueno, lo podemos plantear y en la siguiente asamblea que haya lo preguntamos, a ver si nos dejan, ¿vale? ¡Vale! De momento lo que podemos hacer es despedirnos de todas las personas que nos estén escuchando y despedirnos de las personas que queramos, ¿vale? Víctor, ¿te quieres despedir? Sí, muchos besos a la Rosantera. ¿Y te quieres despedir de alguien más? Sí. ¿De quién? De Marta y de Cata, que han venido las primeras. Vaya artistas, Marta y Cata. Sí, son las primeras porque han llegado a las primeras de Beltra. Sí, sí. Y nos lo han dejado todo súper bien y están haciendo un súper trabajazo de técnicas de sonido. Y, Y aquí hay un chico que la ha preparado esto. Que estaba también haciendo un programita de antes, que si lo queréis escuchar, hay un montón de programación para escuchar en Radio Topo. Así que tenéis un montón de programas para disfrutar. Y ha preparado todo esto porque para poder hablar. Uh-huh. Porque hemos venido a vosotros. Bien. ¿Y tú, Yanira, quieres despedirte de alguien? Sí. ¿De quién te quieres despedir? De Marta. ¿De Marta también? ¿Y de alguien más? ¡Vitrón! ¿Te quieres despedir de alguien más? No. Genial. De Marta. Muy bien. ¿Y Yasmina, tú te quieres despedir de alguien? Sí, de Marta y Cata y también. Y también. Y también de mi mamá. Muy bien. Yo de mi hermana, de mi abuela y de Carmen. Genial. Que les quiero y yo de mucho. Mis hermanas. Y mis hermanos. Súper bien. ¿Queréis que nos despidamos de alguien más? Sí. Yo de Gusantina yo. Y de la Gusantina entera. Y yo de Marcos. Bien. Yo de Yanira, de Yasmina, de Víctor, y de Cata, y de Marta, y de Desiree, y de Lisa. Yo. De todas me quiero despedir. Lisa. Y de todas las personas también que nos están escuchando. Y que nos veremos en el próximo programa. Pero antes de despedirnos, también, si se quieren despedir de Desiree. Muchas gracias por escucharnos. Y Lisa, si nos quiere decir alguna cosita también. Petit message a Madame Coudoré, a mon lycée. Merci de m'avoir permis venir en Espagne. Muchas gracias. Adiós. Genial, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas por escucharnos. Muchos besos. Y nos veremos el programa que viene en Radio Topo 101.8 de FM. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Vamos a vivir juntos, juntos hay que jugar.